primer concilio. Ah, caramba. Ah, sí, es verdad que yo, aprovechando la invitación de la universidad, claro, me hicieron ir a hablar de los concilios. Sí, sí. A los seminarios suyo. Entonces ahí estaban los formadores nuestros. El rector del seminario nuestro, el director espiritual, el padre Andrés Chamorro, el padre Mario Bernal. Y de ahí... Sí, Andrés Chamorro no es bueno. Él vino para Roma, cuando usted estuvo acá, sí, sí, cuando estaba estudiando en Roma. Estaba estudiando en Roma. Claro. Y de ahí vino a estar con usted unos días. O un día estuvo acá con usted. Sí, sí, sí. Bien. Me voy situando un poco. O sea que yo les había hablado a ustedes. A nosotros en directo nunca. No, pero al grupo de seminarios. A nuestros formadores. A nuestros formadores sí. Ah, pues sí. Y por ahí, y bueno, con Antonio Amado también. Ellos vienen saliendo de 3 años de estudios con Antonio Amado. Antonio Amado. A ustedes sí han sido alumnos de Antonio sí, Amado. Sí, sí. Muy bien. Yo tengo mucha esperanza en Antonio Amado. Una cosa que también tu padre tiene que asumir. Si me permiten, yo digo esto, porque ustedes tienen alguna cosa que tratar especial, ¿no? No. Lo que vayamos conversando. Vayamos hablando de lo que es. Mire, es la filosofía de Santo Tomás, que ahora la Santa Sede no insiste en recomendar, desde que el Papa es... El otro sí, el otro insistió bastante, el polaco. Pero este alemán no es muy tomista, me parece personalmente. Pero además, yo creo que los papas no tendrían que ser nada, ¿eh? Quiero decir que si un papa no tiene muchas simpatías a Santo Tomás, tiene que prescindir de esto, porque habiendo habido tantos papas que han dicho tantas cosas de Santo Tomás, ellos en cuanto papas que no tienen que opinar, tienen que sentir con la Iglesia romana y seguir proponiendo. No sé si me explico, no tienen derecho. Nadie tiene menos derecho a opinar que el Papa, porque tiene que enseñar lo que la Iglesia enseña. No sé si me explico. Dios me perdone, pero en fin. Lo mismo. La mayor dificultad que ha tenido en el mundo no está tanto en la metafísica como en la filosofía de la naturaleza. Porque en la filosofía de la naturaleza, sintetizable y armonizable con la metafísica de Santo Tomás, es el aristotelismo. Y aquí hay un concepto importantísimo, que es el de sustancia material. Sustancia material. Está compuesta de dos principios, uno formal y otro potencial, uno actual y otro potencial, que es la forma y la materia. Y esta doctrina, llamada hilemorfismo, ha sido lo más desprestigiado que ha habido en los siglos modernos. La sustancia material ha desaparecido en la ciencia moderna, porque el concepto de sustancia es un concepto aristotélico y de sentido común y utilizado por el dogma, por ejemplo, el dogma de la transubstanciación, pero la sustancia material fue suplantada en la filosofía cartesiana y posterior por la res extensa. Res extensa no quiere decir nada, porque la extensión no puede ser la definición esencial de una cosa. Hay una de las 24 tesis que dice quantitas vero, que extensionem substantiae tribuit, que da a la substancia extensión, la cantidad que da a la substancia extensión. La substancia real interdicet, etes de dinominis accidens. Difiere realmente de la substancia y es un verdadero nombre accidente, sentido aristotélico. Y la res extensa es definir la sustancia material por la extensión, lo cual es un absurdo. Y opera una revolución en la filosofía y en todas las ciencias, de modo que se suplanta la sustancialidad como modo del ente, se suplanta lo metafísico por lo matemático. La extensión es un concepto geométrico. Y desde el del cartesianismo, la matemática, de estas cosas entiende mucho tu padre, ¿sabes? Matemática ha suplantado la física. Ahora bien, como que yo estoy convencido de que la Iglesia era movida por el Espíritu Santo cuando recomendó tan insistentemente la filosofía de Santo Tomás. Con tantas precisiones y energías, hasta el punto que un grupo de jesuitas, a los que la tradición de la compañía, que no era auténtica, tienen ustedes que pensar que San Ignacio escribió de su puño y letra. En la teología se seguirá la doctrina escolástica de Santo Tomás. En lógica, filosofía natural y moral, que la división es simple, filosofía natural y moral, se entendía por filosofía natural también la metafísica. Por eso después, como se cayó en desuso esto, se añadió en el texto de las constituciones, se añadió en lógica, filosofía natural y moral, y en metafísica, esto es añadido por un general posterior, pero San Ignacio puso, se seguirá la doctrina de Aristóteles. Esto lo puso San Ignacio, que se seguirá la doctrina de Aristóteles. Lo cual quiere decir que por fidelidad a su fundador, los jesuitas hubieran tenido que ser como los dominicos. Pero la rivalidad de orden hizo que procuraran todo lo que habían hecho los dominicos y ellos no hacerlo. En alguna cosa tuvieron razón los jesuitas, por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, que los dominicos no enseñaban. Dios, nadie es libre más que el Papa. Se equivocaron. Pero la filosofía de la naturaleza aristotélica es absolutamente necesaria para resolver el sentido común y hacer que los científicos no se vayan por las ramas. Esto lo sabe muy bien, yo voy a decir lo sabía, porque en mi opinión personal es más probable que muera que no que viva José María Petit. suposo que ja deu pensar això, no? Bueno, espereu els aconteixements. Sí, que Déu vulgui. El que Déu vulgui. Si Dios quiera, sí. Que ti mismo. Dice, yo me doy un 18% de probabilidades de vida. Lo dijo ayer, aquí. Ayer, hace 4 o 5 días, ¿vale? Me ha venido a ver muchas veces. Petit, catedrático de filosofía de la naturaleza, ha sido muy fiel discípulo mío en metafísica y en filosofía de la naturaleza, uno de los pocos que hay en el mundo auténticamente tomistas, es decir, reconociendo la materia prima, la forma sustancial, el ente móvil como objeto formal de la filosofía de la naturaleza, ens móvil. Esto, el último escolástico grande que lo trató bien fue Juan de Santo Tomás, aunque en esto también había estado bien Cayetano. Y los tomistas, luchando contra viento y marea, contra la invasión del cientificismo, de la res extensa y la res cogitans, absurdo todo, pero pensamiento emana del ser, del espíritu, que es el ser que no, de que no está inmerso en la materia. Entonces el yo es consciente y además abierto a la posesión de las formas de lo otro. La res cogitans es una mala interpretación del conocimiento. La res extensa es un absurdo, porque la extensión no es la sustancia. Por tanto, no puedes animar. ¿Me van siguiendo ustedes? Sí. Porque yo soy profesor jubilado. Es posible que no me explique. Sí, lo vamos siguiendo. ¿Cómo? Lo vamos siguiendo bien. Esto lo tenía muy claro, o sea que tendría que poderlo explicar muy claramente. Entonces, Antonio Amado de Chile, hay dos Amados, un sacerdote en Madrid, sí, Felipe Amado. Sí. Sí, lo conocemos. A los dos los conocemos. ¿Lo conocen? A los dos. A los dos. Y que David también ha estado en Chile. Sí. Y David Amado, entre paréntesis, es el que tuvo la ocurrencia de sugerir a la Biblioteca de Autores Cristianos la edición de un libro sobre San José. Supimos ahora. Mío. Sí, sí. Que no es mío, es una antología de textos. Yo recogí una serie de autores, desde San Juan Crisóstomo hasta Carlos Wojtyla. Y no sé cuántos autores, pero muchos. Y los traduje al castellano, o de la lengua que fuese, la mayor parte latín. Y hay un sermón de Bossuet sobre San José, y hay una serie de cosas. Una serie de cosas. Un texto de Faber, espléndido. Otro texto de Cornelio a lápide, de flamenco, en el comentario de la escritura, maravilloso. Y en fin, y una serie de tesoros, todo junto. Claro, muy poca gente ha leído todo a ver, ¿eh? Yo pues como que me dediqué muchos años a San José, toda mi vida, pues recogí una antología interesantísima, traducida al castellano y con una introducción cita mía, pero sin prologuista en sí, porque el que tenía que hacerlo no lo hizo y lo dejamos estar. Resulta que el libro está ya maquetado. Hace pocos días me llegó la noticia que faltaban cuatro erratas a corregir. La señorita que me ayuda a mí a trabajar recibió el recado y lo buscó y encontró las erratas a corregir. Ya está todo arreglado. Ahora sé que está ultimado el libro, o sea que saldrá dentro de algunos días, no muchos. Querían que se publicara, de modo que se pudiese poner a la venta antes de la fiesta de San José, el día 19 de marzo, ya se supiese que el libro estaba en las librerías. Y esto es una alegría muy grande para mí. El título se lo puso el director de la BAC. ¿Le conocen? No. Pues se llama Pablo Cervera. Y yo no recuerdo, se me ha olvidado realmente el título que yo le ponía. Pero lo han quitado. Dice, su título es muy difícil de entender, si no se sabe ya todo, no se entiende qué quiere decir. Son títulos que son expresiones, es decir, conceptos, ya de cómo hay que entender a San José y eso. Y yo le he puesto, si no le parece a usted mal, vaya, esto no me lo dijo. Pero decírmelo, actitud muy correcta. Me dice, yo le creo que hay que ponerle al título de San José en la fe de la Iglesia. Digo, caramba, esto es estupendo. Yo, si me hubiera ocurrido a mí este título, no me lo hubieran dejado poner. Porque como que no hay ninguna definición dogmática de San José. La gente se confunde, no se confundan nunca. Las definiciones dogmáticas se han dado solo cuando, menos en la Asunción de María, que nadie dudaba. Y el Papa lo hizo por devoción mariana, por solemnizar el Año Santo. Pero es el único dogma de la Asunción de María en que no había dudas anteriores. El de la Inmaculada Concepción es porque se dudaba. Los tomistas no lo negaban, creían que era contra el dogma del pecado original y la universal herencia del pecado de Adán y Eva por la humanidad. Y entonces no hubo más remedio que definir. Yo no, 1854 lo definió. Pero la definición sobreviene una duda previa, en general. De modo que no esté definido nada de San José. Es que no se han planteado en la teología las cosas. Y se le ha dado, de hecho, menor importancia de la que tiene. Tiene muchísima. Yo acabo de darme cuenta de una cosa. Vean ustedes el Evangelio. Missus est angelus Gabriel Deo, in civitatem Galilee, ad virgenem desponsatam viro cui nomen erat Iosef de domo David et nomen virginis Maria. Y el ángel le dice a San José, la anunciación a José, que es a posteriori, tu mujer va a ser madre. Esto ya lo veía él, Entonces el ángel del Señor le dice: no temas aceptar a María como tu esposa. Yo soy fili David, José, hijo de David. No temas recibir a María como tu esposa, porque lo que es engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Para luz un hijo, lo que pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. De modo que a José, a posteriori, le dicen que el Espíritu Santo ha hecho madre a su esposa. Y por tanto él no tiene ninguna ofensa con la mujer, no es adúltera, no tiene por qué no aceptarla como esposa. Y claro, lo acepta. Pero se lo dicen: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, la esposa tuya. Noten bien que María, que Cristo, Verbo de Dios encarnado, ha asumido una naturaleza humana en el seno de la esposa de José, hijo de David. Ahora, Cristo puede ser Cristo porque José es hijo de David, porque Cristo está prometido como descendiente de la linaje real. La mesianidad de Cristo está ligada a su descendencia de David, lo cual le viene por José. Como que José acepta a María como esposa suya, reconoce, diríamos, como descendiente de David al Verbo eterno. José, diríamos, exagerando, otorga la mesianidad a quien es el Hijo de Dios encarnado. Reconoce que es el Mesías de Israel, elige el Verbo eterno. José tiene una misión importantísima en la encarnación, porque el Verbo encarnarse tenía que ser, en cuanto hombre, descendiente de David. Y esto lo es porque José reconoce la legitimidad con que Dios ha obrado la encarnación y no es su esposa. Él la reconoce como esposa suya. Si la reconoce como esposa suya, reconoce. Según San Agustín decía, pero después ya se hicieron un lío los teólogos. ¿Saben qué dice San Agustín, no? San Agustín, esa San Agustín, apoyándose en la justicia de ambos, a ambos les dio un hijo. Si Dios dio un hijo a María y a José, esto lo dice San Agustín. Por tanto, todo aquello del padre putativo y todo aquello es un cuento. El padre Solá decía que algunos lo han dicho, y no es ilegítimo, llamar a José padre de Dios, como María madre de Dios. Lo cual no es absurdo, porque Dios se hizo hombre, pero se hizo hijo de David. Y se hizo hijo de David porque María estaba casada con José, hijo de David. La palabra fili David, hijo de David, en el Evangelio solo se aplica a dos personas. Una, a Jesús. Por ejemplo, el ciego de Jericó, José, hijo de David. Una, a Jesús. Y el otro, la otra persona, la cual se dice dos veces hijo de David, es José. ¿Les extraña esto? Pero no se oye decir mucho. Yo me paso la vida diciendo. Pues antes les decía una cosa, que el tomismo ha tenido la máxima dificultad por la ciencia, pero no por la ciencia auténtica, sino por la interpretación de los científicos de la sustancia material como res extensa, lo cual es un error filosófico y científico y todo lo que quiera. La extensión no define una esencia, es un accidente. Ahora bien, para que nuestra tarea de filósofos, la Escuela Tomista de Barcelona, que existe gracias al padre Ramón Orlandis, no muera, hay dos personas que tienen la responsabilidad. Una es Antonio Prevosti Monclús, que es el teu pare. Y la otra es curioso, los dos se llaman Antonio. Antonio Almagro, el profesor de la Universidad de Chile. Recientemente me ha llegado una noticia espantosa, de alguna manera. Espantosa porque se me asocia con la convicción de la muerte de Petit, que es un 18% probable, ¿no? La autenticidad del tomismo está pendiente de que la tarea de Petit, que la ha oído muy insistentemente el padre de Prevost, no se extinga. Y que haya quien se atreva a mantener el carácter accidental de la cantidad, el carácter compuesto de la esencia sustancial de los cuerpos, sustancias materiales, carácter compuesto de forma y materia. La noticia que me llegó era de que el amado de Chile, Antonio Amado de Chile, quiere doctorarse con una tesis, ¿cómo sabían esto? No. Con una tesis sobre esto, sobre la sustancia material, la cantidad como extinción, etcétera, ¿no? El hidromorfismo. Tesis dificilísima porque hay que luchar contra todo el anti-hilemorfismo que creen que es una cosa de la ciencia moderna. Y este amado que tiene mucho talento y que es muy, muy convencido, como ustedes saben, seguidor de la línea de la Escuela Tomista Barcelonesa, yo me alegro mucho de que quiera doctorarse con esto. Quiere doctorarse con esto en una tesis dirigida por José María Petit. Pero Petit le dijo que no, porque no se considera con derecho a dirigir tesis. Y esto es muy respetable, porque si uno piensa que tiene un 18% de probabilidades de morirse, hay que respetarle, ¿no? Pero también hay que respetar a Antonio Amado de Chile, que al escoger a Petit como director de la tesis, ya te explica cuál será la orientación de su tesis. Y entonces yo lo que sugiero, que la dirija pues tu padre, no sé si me explico, o que la dirija pues, no sé, alguna persona que quiera que esto se siga así. De modo que la responsabilidad que tienen Antonio Amado de Chile es que en América, en una universidad de América, se mantenga firme el tomismo auténtico con la doctrina de la materia y forma, ¿no? Lo cual yo lo considero pues una cosa tan importante como para que no se muera Petit, o si se muere pues asumirlo como una herencia muy seria, porque no se equivoque nadie como se han equivocado tantos jesuitas durante siglos. Al quebrar el aristotelismo de la filosofía de la naturaleza, se hace imposible la síntesis metafísica de San Pablo. Y con ello se deriva toda la tradición escolástica. Ustedes me entienden, ¿no? Yo quiero que, yo cuando supe que venían unos sacerdotes chilenos que conocían a Antonio Amado, y como que Antonio Amado ha pasado esto, yo con Antonio Amado también solo puedo hablarle por teléfono o escribirle alguna carta por email, etc. Pero tampoco nos engañen, yo estoy hecho polvo. No sé si saben que yo no ando. Sí. No tengo ni idea. No sabía yo. Sí. Como en un camino, un caminador, sí. Ah, ya. Y Roy, que... Y parte de una banda a la otra, en cadiras de rodas, ¿no? Sí. Y... Me ayuda mi esposa. Me ayuda mi hijo Ignacio. Y me riñe mi hijo José. ¿Por qué? Porque cree que yo tendría que andar más. Él se piensa que yo soy un viejo perezoso. Es que realmente yo no recuerdo el momento en que me encontré con no poder comer, andar, no poder andar. Y tener que... He salido de casa escasísimas veces con un aparato que se llama oruga. Que te montan tipos en la sobra y vas a esas escalas sutragadas. Pues he salido por el funeral de un nieto mío, el Jordi, que es hombre. Se me ha muerto el hijo único de mi hija mayor, que es viuda. Se le murió el marido y después se ha muerto el hijo, la Merced. Entonces, mi nieta, la primera nieta, la primera hija mía, que no me dio un nieto, que es Jorge, que murió. He salido en el funeral de mi nieto y en alguna otra cosa así. Un día de Navidad fui a la misa de navideña de la tarde, el día 25, no la misa nocturna, etc. Y un par de veces por esas misas, llevándome con esos aparatos y todo eso. Porque las escaleras es lo que más no puedo concebir bajar la escalera. Yo como que estoy así, igual vivo unos años así, igual me muero dentro de pocos días. Estoy muy interesado tanto como con la devoción al corazón de Jesús o el espíritu de infancia espiritual de Santa Teresita, tanto digo, no porque tenga la misma importancia, pero de hecho prácticamente en la iglesia tan catastrófico es una cosa como otra, porque el abandono del ileomorfismo aristotélico a mucha gente no le alarma, no se piensan que sea una cosa mala, no lo ven directamente contra la esperanza teologal como la pérdida de la noción de infancia espiritual, que es contra la infancia, contra la esperanza teologal. ¿Han pensado ustedes alguna vez, piénsenlo siempre, que en el Evangelio Jesús dice que si no os hicieseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos? El espíritu de infancia no es opcional, no es un camino espiritual que cogió Teresita de Lisieux, recibido de algunos espirituales, de algunos autores espirituales que habían centrado una confianza en el camino. Es la confianza, es rien que la, sea la confianza, es rien que la confianza que van a conduir y escalamar. Es la confianza y nada más que la confianza, ninguna otra cosa que la confianza, la que debe conducirnos hacia el amor. Para amar a Dios, que naturalmente pues es el principal precepto, es lo que concluyen todos, tenemos que llegar con una confianza infantil. O sea, no tenemos que, no hay cosa más peligrosa para la vida espiritual de un sacerdote o de un apóstol laico. Que se proponga ser muy fiel a los caminos de Dios y ser muy ortodoxo, muy sólido. La cosa más peligrosa es que confíe en Dios y en sí mismo, con sus buenos propósitos, en la buena formación que le han dado. Es tan peligroso esto, porque solo Dios basta. Todo lo que tenemos nosotros de colaboradores de Dios, la iniciativa es de la gracia. Por tanto, lo que debe llevarnos al amor hacia Dios es la confianza, y el rien que la confianza. y ninguna otra cosa más que la confianza. Esto en todo, también en el dimorfismo. Yo solo confío en Dios, para que se salve la precisión de Santo Tomás en la Iglesia. No confío en Benedicto XVI, en cuanto tal, en cuanto Benedicto XVI, sobre todo en cuanto Ratzinger. Pero confío en Cristo, Rey de la Iglesia y Soberano del Universo, de quien es vicario el Papa, que un día u otro algo hará poner en claro que la recomendación de Santo Tomás por la Iglesia no ha sido un capricho cultural de León XIII, ni unos cuantos caprichos de unos cuantos papas. El último de los cuales fue nada menos que Juan XXIII, el que convocó el Concilio Vaticano, que ya está beatificado, que ha sido el Papa más devoto de San José de toda la historia de la Iglesia Católica. Juan XXIII, no, Papa más Josefí, sí, de todos. Yo lo confieso, yo siempre le he tenido mucha devoción al Papa Juan XXIII, el que convocó el Concilio Vaticano II. Porque era un papa completamente distinto de lo que los que quisieron apoyarse en él para hacer hundir la tradición se inventaron todo. Él era muy muy buena persona y no se dio cuenta de la maniobra. Se dejó querer, diríamos, por todo el mundo, pero es que era muy buena persona. Con el tiempo, el ejemplo y la doctrina de Juan XXIII salvará a la Iglesia posconciliar, la devolverá a la fidelidad a Trento y al Vaticano I. Pero además el Papa Juan XXIII amaba mucho la tradición estonista. También se irá viendo todo esto. Bueno, yo me parece que las cosas que quería que no dejase de decírselas yo ya están dichas. Ahora, pues, si me hiciesen el favor de hablar ustedes, a ver qué pasa, si no mi mujer me riñe siempre. Y cuando viene a verte alguien, te pones a hablar y no le dejas de decir nada. ¿Cómo fue un poco la historia para llegar acá a España? Díganme cosas que yo necesito, sí, sentimentalmente, sí. Necesito saber cosas de... Bueno, le contamos un poco por qué llegamos a la Madre Patria. Y los tres recibimos en el seminario la formación de los padres, como le contamos delante, que a su vez recibieron la formación del padre Antonio Pérez Mozo. Sí. Y todo lo que significa la devoción al reinado del corazón de Jesús y la infancia espiritual. Exacto. Y sobre todo dos de ellos, el padre Mario y el padre Andrés Chamorro, a quien usted conoce, sí, pues fueron muy fieles en entregarnos y enseñarnos este amor al corazón de Jesús en la infancia. Y de hecho a través de ellos prácticamente conocíamos muy bien al padre Antonio Pérez Mozo sin conocerlo directamente, sino que ellos eran tan fieles que hasta los modos y la forma de hablar lo transmitían y los ejemplos durante varios años. Y en el año 2005 el padre Antonio viaja a Chile. Ah, pero además también fue Antonio Amado, recibimos un poco de formación en filosofía y en los últimos años con el padre Robin estudiamos filosofía con Antonio en universidad y nos licenciamos en filosofía con él. Y bueno, te lo cuento, y con Antonio hice la tesis filosófica en un TEC. Coloqué un tema del libro de la experiencia de conocimiento. Entonces dediqué la tesis a defender la necesidad de la formación del nuevo mental en todo el que entiende, agregado en Francisco Canal. Con lo cual tuve algunas dificultades después en la universidad, pero bien, tuve la dicha y el agrado de... Pues muchas gracias, y yo estoy convencido de que los dos grandes defectos de la escolástica que han producido su decadencia, uno era la falta de seguridad en el demorfismo, que esto los tomistas mantenían bien, pero los otros escolásticos mandaron al cuerpo. Y el otro problema es el del conocimiento. Al no ver el conocimiento como un lenguaje, sino como una visión. Y el concepto como un sucedáneo de la carencia de visión. Esto es rarísimo, porque es decir, hablamos porque no sabemos, porque como que no vemos bien del todo, sucedáneo de la visión, de lo visto, es el concepto. Esto hasta Cayetano lo dice. Es una estupidez, porque para suplir la visión, poner una palabra, entonces las palabras no sirven para nada. Las palabras de suyo son esplenitudine. Y esto, el único escolástico que lo vio fue Juan de Santo Tomás, en los cursos teológicos, en los presupuestos filosóficos de la procesión eterna del verbo. Y a mí me lo enseñó el padre Orlandis, que lo descubrió en Juan de Santo Tomás. Como que yo era profesor de teoría del conocimiento, ya encargado de curso, todavía no catedrático. Entonces me dijo, tú podrías doctorarte demostrando la naturaleza locutiva del entender. Pues las tesis es Logos, Inteligencia o Plenitud, que después no publiqué, pero en cambio escribí unos cuantos artículos, uno de ellos sobre el sentido de la revolución copernicana, que es muy importante, el artículo más importante que he escrito yo, sobre el sentido de la revolución copernicana. El pobre Kant se dio cuenta, no se inventó, se dio cuenta de que el concepto era una cosa formada, pero como que tenía el imperativo del intuicionismo racionalista, le salió el fenomenismo y el idealismo trascendental del hecho de haberse dado cuenta que el entender era un decir. Si es un decir, es que no la realidad dicha no la vemos. No, claro que no lo vemos. Entonces hablamos de lo que no sabemos, ¿no? Y entonces él dedujo que el objeto del entendimiento humano era fenoménico. O sea que la crítica de Zampura es un fracaso de la investigación genial de Kant, que se dio cuenta del carácter formativo del entendimiento. Pero no entendió lo que es una formación ex plenitud, y que la plenitud viene de la conciencia. En fin, entonces yo interpreté a Kant del revés de todo el mundo y pude escribir La esencia del conocimiento, que es un libro tan importante como La crítica de la razón pura. No sé si me explico. Y el libro más importante sobre el conocimiento según Santo Tomás. Porque la teoría del conocimiento había estado influida por el cartesianismo y por el kantismo en Lovaina y en Milán y en todas partes. Ustedes saben que el libro de La esencia del conocimiento está traducido al italiano. Nos contaron unos días atrás, hace poco. Está íntegramente traducido al italiano. Qué bueno. Pero han encontrado algunas notas difíciles de encontrarlo, etcétera, y yo creo que por pereza y porque debe haber alguna influencia contraria a la publicación lo van retrasando. El otro día me hablaban como si lo hubiesen abandonado el propósito de publicarlo. Yo creo que es absolutamente esencial que este libro se publique en italiano. Y que suplan las deficiencias que encuentren, sustituyan los textos italianos de una manera u otra, los encuentren como sea. Y no pongan una nota disculpando que no han encontrado todas las citas. Pero que lo publiquen. Sí, claro. Harán un gran servicio al tú mismo. Y si quieren que yo diga la verdad, yo tenía dos libros parados, el de San José y el de La esencia del conocimiento. De San José en Lavac y el de La esencia del conocimiento en Italia, en la librería Vaticana. Y a la señorita que escribe conmigo le dije que no se publique el libro de San José, ni se publique el libro de La esencia del conocimiento. Es un grave daño. Vamos a hacer una cosa porque yo no veo otra manera. Vamos a rezar a San José, que intervenga él y lo resuelva. Y lo ponemos en manos de San José. Y a los 3 o 4 días llegó la noticia de Madrid de que estaban con el propósito de corregir las pruebas y de elaborar la maqueta del libro que estará ahora. Ayer se corrigieron las últimas notas, o sea que está todo junto. Entonces yo pienso que San José ha querido anticiparse, haciendo aparecer la antología de textos en Madrid, que es importantísimo. Porque miren lo que les digo, en esta antología hay muchos textos que muchos sacerdotes buenos no han leído nunca. Y de los sacerdotes buenos que no han leído nunca, hay unos que son buenos del todo, que es todo, que creen en que la devoción a San José es muy esencial a la vida cristiana y que irá progresando. Pero otros son buenos, pero ignorantes, y nadie les ha dicho nada especial de San José en toda su formación. De seminaristas y de curas y de todo. Hi ha molta gent que no hi ha pensat mai bé. Bisbes, cardenals, papes, etc. Ratzinger no creo que haya pensado nunca en su vida, en San José bien. Y la aparición de este libro revelará muchas cosas, porque hay cosas de lo que dijo Faber, lo que dijo el Cornelio Lápide, lo que dijo San Agustín, lo que dijo San Juan Crisóstomo, lo que dijo Pedro Damiano, que en un tiempo, en el siglo XI, estaban separándose los orientales, por aquel tiempo, se separó, se consumó un cisma. Dice que pertenece a la fe católica la virginidad de San José. Ya saben que la tradición apócrifa le hacía viudo, le había sido padre de hijos, entre ellos varios apóstoles, Santiago apóstol, no el de España, sino el otro, Santiago el menor. De Judas Tadeo, Santiago el menor, dos apóstoles. Hijos del primer matrimonio de San José. Esto lo enseñaban y lo enseñan los bizantinos. Pero en el siglo XI ya San Pedro de Damiano, que es el que se inventó el conclave, se inventó que el Papa lo elegía a la Santa Sede en sus obispos sufragáneos de la metrópoli de Roma, Ostia, etc. Él era obispo de Ostia. Los obispos sufragáneos de Roma, los presbíteros de la diócesis romana, los diáconos, estos elegían al obispo de Roma. Esto lo hizo probar en un concilio romano, 1050 y pico, pero la redacción es del obispo de Ostia, San Pedro Damiano. Y San Pedro Damiano dice literalmente que la virginidad de José es de la fe de la Iglesia. Esto está en el libro mío este. Lo cual es importantísimo. Importantísimo. Mucha gente se enterará de estas cosas por mi libro. De modo que Dios me ha dado la oportunidad de prestar, casi por casualidad, un gran servicio a la Iglesia Católica. Casi por casualidad, porque no me daba cuenta cuando se me ocurrió hacer esto, por devoción. Yo digo, yo ahora como que le dije a la señorita Eva, vamos a pedir a San José que se publiquen estos libros. Al cabo de 3 o 4 días llega la noticia de que ha cambiado de parecer. Estaba decidido no publicarlo el director de la banca. Cambió de parecer por San José. Él no lo sabe, pero... Ahora, cuando este libro se venda y se conozca y la gente encuentre estas cosas, espero que también se produzca el cambio en el asunto de la esencia del conocimiento. Miren ustedes se lo puedo decir, esto de la esencia locutiva del conocimiento, que es de Santo Tomás. Tiene docenas de textos que no se pueden entender de otra manera. Y los cito todos en el libro. Pero en la tradición tomista había desaparecido esto. Solo conservó este jesuita, este dominico portugués, que es Juan de Santo Tomás, que es una maravilla. Que es una maravilla importantísima en la historia del pensamiento, que es el que habla de la locutividad del entender. Intellectus et sua natura. Es non tantum cognoscitivus, se decía manifestativus et locutivus. Lo dice así, lo reitera y vuelve. E interpreta toda la estructura del acto de conocer como un lenguaje. Entonces el concepto es una palabra, verbum mentis. Aquest llibre, este libro, está traducido al italiano todo. Por tres o cuatro detalles de traducción que no encuentro en la nota, no sé qué, están dilatando la publicación. Pero yo creo que es que hay resistencia. Cuesta mucho de aceptar que entre nosotros aparezca uno que acierte una cosa tan importante. No sé si me explico. Sí. Pero yo confío en San José que esto se abrirá camino. Bueno, que se haya publicado el libro de San José en la BAC, a mí me parece como un milagro. Y a un religioso que, confesándome con él, le expliqué la cosa, dijo que sí que le parece un milagro. Pero como que los milagros de ese tipo en la Iglesia existen continuamente. Sí, porque las enseñanzas oficiales de la Iglesia no es que sean muy entendidas ni asumidas. El clero importante e influyente suele estar bastante equivocado. Los cardenales suelen ser despistados. Nosotros hemos tenido suerte con Marcelo González y con Rouco Varela, nosotros los orlandianos, las mandades, los curas que han recibido la vocación a través de Pérez Monzón y todo eso. He tenido suerte con esos cardenales. Bueno, y ha vuelto a tomar la palabra. Está bien. Gustoso. ¿Qué? Gustoso que tome la palabra. ¿Es qué? A mí me dan un rendirá. No. Y luego el padre Antonio viaja a Chile en 2005, una vez más. Le conocemos, por primera vez ahí en vivo, digamos. Él poco habló de la hermandad, más bien estuvimos un día con él, nos habló más bien del reinado del corazón de Jesús, San Teresita. Eso fue en junio del 2005. Los tres en el corazón nos reservamos nuestros pensamientos, lo que el Señor nos decía. Y luego en el mes de febrero del 2006, varios meses después, con el padre Juan, estando unos días en vacaciones, nos sinceramos y comentamos que bien, pero el tema de la hermandad nos parecía muy, muy nuestro. Como que ya lo estuvimos viviendo ya desde hace muchos años. Lo conversamos con nuestro director espiritual, que es el padre Andrés, y con el padre Mario, un par de meses después con Robin, que también en su corazón veía que el Señor le mostraba esto. Y así fue como, resumiendo un poco, Dios dispuso en su providencia que pudiésemos viajar a la Madre Patria y estar con el Padre Antonio y con José María Alcina y los demás hermanos. Más bien como para venir a conocer lo que puede ser la voluntad de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y estamos ahí con el corazón abierto esperando que nos diga. Pero ha derramado en realidad estos días muchas gracias y hemos podido estar en varios santuarios marianos, en El Pilar, en Rosas Valles, en Lourdes, en Fátima, y esperamos estar ahora en Montserrat pidiendo a ella que interceda y que nos ayude, que nos ilumine para poder ver bien la voluntad del corazón de Jesús. Y han sido días muy, muy grandes. Y vernos muy conectados con los padres de la hermandad y nosotros como si nos conociéramos de mucho tiempo, como si la relación fuese desde siempre, ¿no? Por estos temas tan importantes, ¿no? El reinado de Cristo, de Santa Teresita, sí. La colombiera. Entonces fue como un llegar a estar juntos, como quien entra a la casa de un amigo y comienza a estar. Es que ser devoto del corazón de Jesús, para no tener la confianza en Dios que tiene Claudio de Colombia, pues diríamos, no vale la pena, diríamos. Es una devoción superficial. ¿Eh? Y afirmar la enseñanza de Pío XI en Aguas Primas, para no asumir lo que dice él en la Diferentísimos, creo, que explica: cuando esto hicimos, no solo afirmábamos la realeza de Cristo sobre la sociedad civil y doméstica, sino que augurábamos el día dichosísimo en que el orbe entero de corazón y buena voluntad se sometirá al dominio suavísimo de Cristo. Recuerdan el texto. Pues para no creer esto, no vale la pena escribir la Miserentísimo Redentor, o no vale la pena leerla, ¿no? No sé si me explico. La devoción al corazón de Jesús, llevada por los caminos de la confianza, se entronca con la infancia espiritual de Santa Teresita. Y entonces tenemos la espiritualidad que ya saben del padre Orlandi, ¿no? Pensamientos y ocurrencias. La Margarita, el Claudio de Colombia. Si tiene, se te hacen preparatorios de Santo Felicito, que hay que leer continuamente y hay que tratar. Y cuando y esta confianza infantil tronca con la esperanza de la que Dios obrará el reinado de Cristo en el mundo, que no sé por qué, vaya, he dicho sí porque lo sé demasiado bien. Algunos se escandalizan tanto y le acusan de milenarismo, y si fuese la terrenalización del reino, no. No sé si me explico. Si no se lo han encontrado, se lo encontrarán. Uno de los que más tenía eso asimilado era José María Petit, que yo me parece bien su 18% de probabilidad de vida. Pero si Dios permite que muera este señor, Dios, por obra de, por ejemplo, de José María Petit, el padre del sacerdote, Luis Petit, ¿no? ¿Quién? El padre del sacerdote. El padre del sacerdote, que es el presidente de la hermandad. Ah. De José María Alsina. Sí, no. Hay José María Alsina, padre, que es casado y laico. Sí. Hijo. Yo confío en que José María Petit, muy amigo de los que tienen, pues, el padre casado, que es muy amigo de Petit, si muere Petit, no dejará que muera la tradición ni tomista ni esperanza del reino. La hermandad también, ¿no? Ustedes son de la hermandad sacerdotal. En eso estamos, queriendo descubrir si Dios quiere eso. Miren, las cosas viven de lo que nacen, ¿eh? Yo que conocí al padre Hernández, hace no sé cuántos años, 60 y pico o 70, ¿no? Que ver con todo la formación de los sacerdotes en su momento. vocacionales. Les voy a decir una cosa que se acordarán y la pueden decir a todo el mundo. Ya que están en eso, piensen una cosa. Las actividades de escola cordis y eso, que se concretan en Tibidabo ahora, ya saben, aunque es en una sección del apostolado de aquí de la iglesia de los Sagrados Corazones de los Jesuitas. Escola Cordis Jesu no nace de la hermandad sacerdotal. Las vocaciones del sacerdocio, que hay muchas, muchas de ellas integradas en la hermandad sacerdotal y otras pues actuando por su cuenta. Yo nunca me he metido en la dirección de los sacerdotes. Pero Escola Cordis Jesu, obra de laicos, de matrimonio, ha hecho nacer muchas vocaciones sacerdotales, entre ellas las que han creado con Alsina, Pedro Hermoso, la Hermandad. La hermandad no ha hecho nacer Escola Cordis Jesu. Escola Cordis Jesu ha hecho surgir las vocaciones sacerdotales de los sacerdotes que han creado la hermandad. Y esto yo creo que es intrínseco. No sé. Forma parte de la pertenencia a la Iglesia de Escola Cordis Jesu, pertenencia al apostolado de la oración, a la devoción al corazón de Jesús. Sí. Esta devoción al corazón de Jesús, esperanzada, es decir, entre comillas, milenarista, está en la iglesia. Muchísimas veces entre laicos y familias, ¿no?, de las que surgen las vocaciones sacerdotales. Ambientes entre los que es de esperar que salgan las energías para que no se extinga la escolástica tomista. Por eso que se hablaba antes, ¿no? Y se salve, pues, toda la noche, las nociones aristotélicas que decía San Ignacio que tenían que tener los jesuitas. ¿Desea tomar agua? Pues sí, que había el que no. Le iba a demanar. Gracias. Ya digo la voz de mi mujer. Mira. En fin, yo me parece que es importante decirlo porque el padre Orlandis se dedicó sobre todo a orientar un grupo de celulares, en el cual después ha surgido todo lo que ustedes han visto. Pero no es al revés, ¿eh? No sé si me explico. Sí. Incluso, por ejemplo, en Chile es absolutamente esencial que persevere en la tradición del tomismo barcelonés, Antonio Amado. Como que está haciendo con elementos científicos, filosóficos, que no son esencialmente ligados a la... Señor, ¿qué tú usas? Sí, tú. Agua, pide un poco de agua. Y después es que esperé que pudiera una costilla. Ay, y ustedes, ¿sí tomar alguna cosa? Que no se necesita nada. Un poco de agua, un poco de zumo, de agua. ¿No? Bueno. Ellos no han hablado mucho. No, no has parado de hablar, es que esto se debe terrible. Entonces, esta, ya voy. Mira, ¿sabes qué? Yo también pasillita de estas, chupas una pasillita de estas. Pues cuando hayas acabado de beber, te lo doy yo. Vamos. Estoy aquí tan caliente, ¿eh? Yo demasiado y todo, con estas tufas. Bueno, para. Pero mañana se deja un poco que hable de ellos. Gracias. Así que este viaje para nosotros ha sido muy importante. Sí. Si ustedes han hecho el viaje, yo no he tenido ninguna iniciativa en que el viaje fuera. No sabía qué quería. ¿Cómo? Que no sabía qué querían. Ah, aquí habíamos venido, usted no sabía. No. Pero yo me he atrevido a decir todo lo que pienso. Me parece muy bien. Porque yo pienso que en la Iglesia, el movimiento de espiritualidad y de pensamiento cristiano, y de actitud, de afirmación de la sociedad cristiana, ¿verdad? En estos tiempos de opciones laicistas, ¿no? Secularismos, ¿no? ustedes se han conocido, diríamos, en actos distintos. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Nosotros tres? Sí. Dentro del seminario. Sí, ahí nos conocimos. Entramos juntos al seminario y él llevaba un año ya dentro. Un año. Y como estábamos tan cerca, fácilmente y por la providencia, bueno, surgió la amistad y sobre todo el padre Mario y el padre Andrés nos unieron en torno al corazón de Jesús. Y de ahí hasta hoy día. ¿Quién? Desde ese tiempo, al seminario, hasta ahora. Ellos dos con 6 años de sacerdote y yo con 7. Así que es una mitad de años. ¿Y conocen ya a un señor? Sí, se me hizo hijo. Pero sí. Papá lo conocimos el año 98, 97, que ahí viajó a Chile él y nos dio una charla en el seminario. Y ahí le escuchamos. Pero ya hemos estado algunos días en Toledo, 5 días con Antonio el Hermoso, en donde el desayuno era de 1 hora y media, los almuerzos de 2 horas, las comidas de 2 horas y las cenas de 3 horas, conversando mucho acerca de todas estas cosas, de historia, de la hermandad, de nuestra posible ingreso, etcétera, etcétera. Y con otros miembros también de la hermandad, sí. Y nos ha ayudado mucho interiormente, ha sido un peregrinar también, espiritual, muy importante. Y dentro de todo eso también estaba el poder estar con usted, que de alguna forma ha sido también un precursor de lo que nosotros hoy día tenemos, ¿no? Y comprendiendo muchas cosas y otras tantas que no, aún así nos sentimos muy cerca suyo en la oración. Y gracias. Yo mire, yo lo que fui al morir el padre Orlandis, si yo no hubiera continuado actuando en escuela y con los grupos de jóvenes que se habían ido integrando en escuela en aquellos tiempos, de los cuales Alcina, padre, no es de ti, después ha ido creciendo, ¿eh? Ahora crezco un modo. El padre de Prevosti es uno de los estos que han garantizado la continuidad de escola y la continuidad del tomismo en escola, que no es lo mismo. Puede uno no tener interés filosófico, o tener vocación no especulativa de tipo científico filosófico, pero yo no me imagino ni admito que pueda ser uno de escola cordillera, ser un entusiasta de la res extensa, ¿no? Y del cantismo, ¿no? La teoría del conocimiento, ¿no? Del cartesiano kantiana, ¿no? Yo he trabajado mucho en una escola cordillera, eso como se tomó formadora de apóstoles del corazón de Jesús. Y de la relación de la devoción al corazón de Jesús con la esperanza en la consumación del reino de Cristo. Y como ligada a ser vivida con un espíritu de infancia. con este espíritu y no abandonándolo ni mucho menos, sino al revés, como una exigencia que yo tenía que cumplir, escribir el libro de la esencia del conocimiento, que es muy importante y que espero que se publique en este legado. Confío en San José, porque ya digo, le dije a mi secretaria, voy a rezar a San José para la publicación de estos dos libros que se han parado. Yo acabo de 4 días o así, o 3. Recibimos la noticia de que el director de la DPAC quiere publicar. Entonces pensé, bueno, lo mismo pasará en Roma. Esperemos que... Y no, no se mantiene en la Iglesia en ninguna parte el amor a la filosofía tomista, no vivirán las obras de esperanza del reinado de Cristo, todo eso. Por conexiones humanas y cosas así. En fin, ustedes conocen a Antonio Amado de Chile. Que yo doy gracias a Dios de poderle considerar como un discípulo mío, pero que es un hombre tan original y tan creativo, tan vale muchísimo. Y sin su tomismo, él es morfista y auténtico, no viviría en Chile una. Yo creo que todo Dios lo va. Ha obrado de una manera que yo creo que, reconociendo que es providencial, no podemos despreciarlo. Me parece que yo les he sido muy explícito, ¿no? Ustedes lo peor que podrían hacer es pensar que crean ahora ustedes un movimiento eclesiástico que va a hacer surgir, que tiene que hacer surgir unos grupos laicos, y como si ustedes se pusiesen a fundar escola religiosa. No sé si me explico. Porque escola religiosa que no tiene que pensar que es lo único bueno que hay en el mundo, pero que tiene que pensar que tiene que hacer lo que Dios le, aquello en que Dios lo ha hecho hacer y lo ha formado, tiene que perseverar en ello. Tiene que procurar en Santa Teresita, en la esperanza del reino, el amor a Santo Tomás, tiene que vivir el espíritu del Padre Orlandis. Muy bien. ¿Entiendes, verdad? Sí. No pensamos fundar nada. Es que yo estoy pensando ahora. Mi padre Orlandís a mí me aconsejó, en cuanto me conoció, que apartase todo escrúpulo y toda idea de que yo, para ser fiel a la voluntad de Dios, tendría que ser sacerdote o religioso. Dice, es la tentación más grave que podría ocurrirte a ti. Tú tienes que ser laico y casarte. Y si no, no harás lo que... lo apostolado que tienes que hacer. Entonces yo me escandalicé un poco. Pero después lo he visto tan claro. Él me aconsejó, porque la conocía y conocía a su madre, etc. Como, si te gusta esta Isabel Zuriz, la que es la mi mujer, haría muy bien para ti. Te iría muy bien. De modo que yo, cuando me vino el enamoramiento, me vino sobre este, me enamoré de Isabel en cuanto lo vi. Pero pensé que es providencial que el padre Orlandis me hubiera dicho que esta mujer a mí me haría mucho bien. Y después lo he visto clarísimo todo. Yo, si no me hubiera casado con mi mujer, no hubiera podido hacer lo que hice. En la universidad y en la escuela misma, animar a la gente, llevar a la gente. Yo, la influencia que tuve con tu padre, por ejemplo, si no hubiera sido casada con mi mujer, no hubiera podido ejercer. El señor Prevost y yo nos compenetramos muy a fondo. Yo, como tu padre, soy una amistad tremenda. También él está casado con una mujer estupenda. Sin las familias cristianas no habría vocaciones religiosas y sacerdotales. ¿Me explico, no? Sí. Ustedes, supongo que esto les entra. Sí. Y en sus padres o gente que grupos laicos que les han influido, etc. En la familia cristiana, sin la vida del matrimonio cristiano, no habría ocasiones importables. Y toda la espiritualidad que tiene la hermandad es muy, muy, muy característicamente brotada de Escola Corpus Jesu. La Escola Corpus Jesu es muy característicamente brotada de unas cuantas familias. Hay cosas, mira. Ven aquel cuadro de allí. El corazón. Sí. Este cuadro está en este aquí piso desde que mi padre lo alquiló para casarse con mi madre. Uh-huh. Y cuando se casaron, ya casados, en este cuadro hicieron la entronización del corazón de Jesús en la familia, la consagración de la familia al corazón de Jesús. En este cuadro, sí, el año 15 o 16, no sé. Sí. Uh-huh. Yo siempre este cuadro lo considero como la herencia en mi familia de la devoción al corazón de Jesús, que me hizo de mí sujeto apto para oír al padre Orlandi y para entrar en Escola Corpus Jesu. Pero la primera cosa vino de esta consagración familiar. Queríamos escuchar de usted el significado de la ofrenda de amor de Teresita, el acto de ofrenda de amor. Pues es evangélico. Santa Teresita tiene un estilo, un modo, que lo del bien consiste en especies, modos de tordo, ¿eh? Tiene un modo muy de sus padres y de su familia y de sus hermanas, ¿eh? Pero tiene una finalidad y una esencia completamente universal, evangélico. Por eso Santa Teresita, que saben ustedes que ha influido mucho en misioneros, en las misiones, si un día se convierte a la fe católica, a China o Japón, Santa Teresita ejercerá una influencia la cultura incluso de aquellos países cristianizados, como lo que ha ejercido en el occidente cristiano pues San Agustín, ¿no? Ustedes comprenden que sin San Agustín Europa no existiría. Pues sin Santa Teresita no podría existir una China cristiana. Tendrá una influencia inmensa. La tiene. Pero tendrá más. Con mi padre estuvimos en China, ahora recientemente. Sí, el pregóstico no hace lo chino, entonces me interesa siempre mucho. Y estuvimos en Pekín, en una de las iglesias así importantes, católicas, y está dedicada a San José. Es la iglesia de San José, estuvimos ahí en misa, en Pekín. No me extraña nada. Y va muy junto con Santa Teresita. Sí, en otra iglesia que fuimos otro domingo, había el altar mayor y a un lado el Sagrado Corazón y al otro lado Santa Teresita, en otra ciudad de la costa, Qingdao. Y muy significativo, sí. Todo esto, mucho. Las misas de domingo en China son a las 6 de la mañana, o a las 7 de la mañana, a las 8 la que más tarde. Porque, bueno, yo creo que el motivo es porque ellos trabajan, entonces el domingo no es un día especial para ellos, aunque hay sitios que sí, porque ya tienen mucha influencia de Occidente. Pero en general aún no es festivo. Y entonces tienen que ir a trabajar, por tanto las misas de dominicales son muy pronto. sí. Lógico, claro. Sí. Fue una experiencia muy bonita. Sí. Y había mucha gente en la misa. Sí. Hay una cosa que nos sorprendió, fue que en una como tienda de donde tenían Biblias o devocionarios, imágenes y así, al lado de la iglesia, que formaba parte de la parroquia, vimos un plato así decorativo, como un souvenir, con la imagen del Papa. Y nos sorprendió. Sí, en China. Nos sorprendió porque teníamos como la idea que la iglesia que está reconocida oficialmente, la iglesia patriótica china que le llaman, pues no obedece al Papa. Y en cambio, en una iglesia normal, donde no estaba oculta. ¿No pasar por los parroquianos en un lugar? Sí, un lugar abierto, no nada oculto. Tuvieran platos con la imagen del Papa. Y compramos uno porque nos sorprendió mucho, agradablemente. Es una agradable sorpresa y esperanzadora, ¿no? ¿Cómo poder entender sin error el texto evangélico en el cual se narra y se habla acerca de entre comillas, las dudas de San José. Cuando se narra esa intención de un posible repudio con Nuestra Señora, antes de que el ángel le dijese que era la encarnación por obra del Espíritu Santo. Pues hay que entenderlo tal como suena. Que él pensó, mi mujer no puede haber sido mala, porque es muy buena, muy pura, y no obstante, pues yo no sé por qué ella ahora está embarazada. No me han dicho nada, no había tenido ninguna revelación. Y entonces pensó, no tengo derecho a continuar la vida matrimonial con ella porque se ha metido algo por el medio, ¿no? Y estaba dudando si tenía que dejarla en secreto, sin denunciarla públicamente. No quería denunciarla como adúltera porque no lo pensaba que lo fuese. Pero le parecía que él no tenía derecho a asumir aquella situación. No, el Evangelio no precisa que pensase él que Dios había obrado una cosa. En todo caso, él no le habían dicho nada, ni María, ni ningún ángel, ni nada. Pero tendré que dejarla en secreto. Estaba todavía pensando en esto, cuando entonces le viene la revelación angélica de que ha sido concebido por obra del Espíritu Santo. Son cosas muy humanas y muy, muy realistas, ¿eh? Es una enunciación que viene después de los hechos. A María, antes de meterse con ella, Nuestro Señor le pide permiso. Le pide paso, ¿eh? Pero a José, que es su esposo, no le dicen nada. Y después, cuando él no sabe qué pensar y no sabe qué tengo que hacer, yo tengo que irme, yo no me atrevo a denunciarla porque no tengo ninguna condición. Que tiene que pasar otra vez más allá. Vale. ¿Qué bien? ¿Eh? Porque... Muy bien. Bueno, sabéis que me cuida. Yo por mí podríamos hacer aquello de las 3 o 4 horas, ¿eh? No, pero estamos muy contentos con lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cómo? Que hemos estado muy contentos con lo que hemos hablado hasta ahora y tampoco queremos cansarlo más. No, a mí esto a mí no me cansa. La verdad es esta, porque es mi vida. Toda mi vida he estado metida en esas cosas. Yo, si a ellos no les importa, le quería preguntar, pedir como un consejo, que Si Dios quiere, yo dentro de 2 meses me voy a casar con una chica peruana que vive en Estados Unidos, y pues me voy a vivir ahí con ella en Estados Unidos. Y pues no sé, algún consejo para la familia cristiana que queremos formar, para conservar también el espíritu de escuela, con mi futura mujer, que ella no lo conoce, y no sé, alguna palabra que me pueda... Naturalmente me es difícil porque no la conozco a ella. ¿Sabes quién está en Perú? Petit. Ah, sí. Luis. Sacerdote. Sí. Sí. Luis Petit. Yo, los países aquellos, he estado en Brasil, he estado en Chile. He tenido una amistad tremenda con Amado. Me parece que lo siento, los países. Muchas cosas de la devoción al corazón de Jesús y ya del Reino de Cristo han sido vivas allí en mi vida. De hecho, mi novia tiene encima de su cama una imagen del corazón de Jesús que pone "En vos confío", en inglés, pero pone... Muchas gracias a Dios, tienes que dar por eso. Yo creo que iré muy bien. Por ti lo pienso, Ana, y por esto que me dices del corazón de Jesús en vos confío. Ella es peruana. De nacimiento, pero después emigraron a, primero a México y después, cuando ella tenía 8 años, a Estados Unidos. Ya. Sí, ella es bilingüe, podríamos decir. En casa habla castellano, pero ha ido al colegio en inglés y a la universidad. Sí, sí. O sea, su formación ha sido en inglés. Bueno, yo de América lo que conozco es la emisora esta de la Madre Angélica. Ah, sí. Que en general es muy bueno todo. ¿No conocen esto? Sí, sí. ¿Verdad que son muy buenos, bien orientados? Sí, sí, sí. En el tiempo en que estamos, sí. No he encontrado nunca nada directamente modernista o ético. Es curioso. Sí. Extraña. No encontrar. Lo que me ha hecho vivir es un poco aquel ambiente, es esta emisora, me gusta. Tenía miedo de encontrarme mal, pero no. Las misas, todas las cosas, los rosarios, los días también. ¿Sabes qué? Lo encomendaremos a Dios. Bien. Yo rezaré por ti. Gracias. Y confío que vaya todo muy bien. Gracias. Porque miren ustedes, esto me hace dar una confidencia. Yo, de talante, a lo largo de toda mi vida desde niño, soy pesimista y desalentado. Y he tenido que hacer en la vida muchos actos de confianza, con propósitos de perseverar en una actitud por confianza en Dios, ¿no? La escuela mateix me ha sigut una cosa de confianza. Porque soy sobre todo muy pesimista sobre la posibilidad de convencer a la gente, ¿no? Yo creo que hay un fundamento humano para el pesimismo este, porque ya lo irán viendo ustedes, se encontrarán discutidos su tomismo, su milenarismo, ¿no? Habrán visto compañeros en los seminarios, ¿no? Y después una cosa que es muy triste, pero que es así, no puedo dejar de decirlo. Es difícil encontrar entusiasmados con la esperanza del reino de Cristo, con la esperanza de la devoción al corazón de Jesús y con el entusiasmo de la infancia espiritual de Santa Teresita. Es difícil encontrar entusiasmo en superiores eclesiásticos, provinciales de órdenes religiosas, profesores de teología y obispos. No sé si ustedes han tenido más suerte. Parece que en algo. ¿Qué? Parece que en algo, por los sacerdotes que nos formaron a nosotros, que tenían esto, esperanza en que tienen esperanza en el reinado de Cristo y en la infancia espiritual. ¿Habían sido formados por perezosos? Sí, claro. Pero entonces, no sé si me explico. Saben de qué hablo, ¿no? Sí. Y entonces, hace 2 días, llegué a una conclusión, que esta actitud mía, un poco desesperanzada, diríamos humanamente, es mala, no conviene, a mí me hace daño, y puede hacer daño a otros. O sea que este comentario tómenlo como un preámbulo de una confesión, de que pienso que no hay que ser pesimista. No hay que ser pesimista, no hay que ser desalentado, no hay que ser acomplejado. Y la solución está en lo siguiente, que si uno se siente llamado a ser apóstol del corazón de Jesús, tiene que pensar que no puede plantearse si la persona a la cual va a comunicar una cosa de estas lo va a recibir bien o mal. ¿Por qué? Es naturalismo, pensar que la posibilidad de la eficacia de una actividad apostólica dependerá del acierto con que se lo plantees y cómo lo puede recibir. Hay que tener confianza en Dios. Si Dios te da el sentimiento de que tienes que ser apostolado, de la esperanza del reinado de Cristo, de la infancia espiritual, de esas cosas que el padre Orlandis te metió, tienes que hacerlo pensando que la eficacia no podrá depender del acierto tuyo en la manera de explicarlo, o del conocimiento que tengas del que te oye, o de la adaptación psicológica al ambiente. No. Estas cosas instrumentales y secundarias se darán, sí, en la medida en que Dios quiera que se den, si la gracia de Dios te orienta a ti y tú te dejas orientar por la gracia de Dios. De modo que tenemos que confiar. El bien lo hace la gracia de Dios en nosotros y con nosotros, pero no con nosotros como un añadido. No sé si me explico. Es la gracia que fa el bé en nosaltres i fa que nosaltres el fem. Però si l'esperança en les eficàcies de les coses apostòliques la compones, la gràcia de Dios, l'esperança del reinado i el de saber-lo explicar i tal cosa i tal altra, si le pones añadidos humanos disminuyes la esperanza. Hay que confiar en la gracia de Dios. No sé si me explico. Muy bien. Bueno, pues esto llegué hace 2 días a propósito de decir: no caviles nunca sobre elementos humanos, como si tuvieras que ser fiel a la gracia y además acertado en tal cosa o en tal otra. Porque si eres fiel a la gracia, Dios ya hará que aciertes, pero no, tú no le pongas el acertado tuyo como un añadido condicionante de que la gracia sea eficaz. No sé si me explico. O sea que todo lo que les haya dicho, si es acertado, Dios hará que lo interpreten bien y acertarán, y si no, ya me lo corregirán y ya está. No sé si me explico. Yo pienso, y me he atrevido a decir esto, que Schola Cordis Jesu es un movimiento laical que ha fructificado mucho en vocaciones sacerdotales. Y que me parece que esto Dios lo quiere así. En nosotros, por lo menos. Y de alguna manera en todas partes, ¿no? Porque si ustedes leen Santa Teresita con atención, ¿no? Com este senyor és tardíssim, ah, sí. Entenem que hi ha també de comer, no? Sí. Però, a veure, si no té... Oh, senyor, sí. Estic amb aquests 3 capellans, Ah, molt bé. Sí. No, el padre de... Sí, perquè, bueno, ja en parlarem. Ja t'explicaré com ha anat. I ells també t'ho explicaran, suposo. Ellos conocen al sacerdote superior de l'hermandat, al seu fill, però me gustaría que te conocieran a ti. Sí, viene un día a su casa. creo que hemos realizado una cena, cenaréis. Sí, sí, sí. Pues mira, Alcina es uno de los que más conoce la historia de escuela y todo lo de escuela. Y es que yo les he dicho una cosa, que lo digo con toda franqueza, que no se me había ocurrido aquí mai. Digo, ustedes ahora cuando vayan creando una sección de la hermandad y todo esto, y vayan fundando este movimiento de sacerdotes con este espíritu, pueden pensar que pueden contribuir mucho a difundir entre los laicos este espíritu. Pero no piensen que la hermandad tiene la vocación de fundar una escuela cordillera, porque los laicos de escuela han hecho surgir las vocaciones sacerdotales de la hermandad. No sé si me explico. Y ahora estaba cayendo en la cuenta de que si tú lees Santa Teresita, Santa Teresita atribuye mucho su vocación a la santidad a su padre, ¿no? Muchísimo. O sea que la familia cristiana, con el matrimonio cristiano y padres santos, han sido muy importantes en la formación de fundadores religiosos y de... ¿Es que sí? Y no es pot dir que els benedictins hagin fet la família cristiana occidental. És per més que devien educar-la molt, no? Però jo crec que el moviment que porta la gent a casar-se i educar els fills cristianament és autònom respecte de l'estructura jeràrquica sacerdotal de l'Església, no? I d'alguna manera anterior. Y que es una tentación, así como mi padre Orlandis en un momento dado de mi vida me dijo, la peor tentación que podías tener es querer ser religioso. Lo di para Orlandis a mí, y me aconsellaba sobre todo que em casés, y me aconsellaba explícitamente que em casés amb la meva dona. ¿Cómo? Porque tenía vocación de casar. Y porque yo, escola cordillera, no li hagués prestat el servei que li vaig servir, si no m'ho hagués casat. No? Bueno, jo els hi deia per evitar líos, diríem, no? I com que... Els capellans tenen que difondre l'esperit i hem de viure nosaltres de que ells celebrin les misses i facin totes les coses. És importantíssim. L'Orlandis va fundar l'escola, però va presentar la seva acció apostòlica, però mai va manar a escola d'una estructura de la ràdio que no prestigia l'escola. Com? L'Orlandis mai va ser un treller d'escola. No. No, no, ell sempre va pensar... Ell pensava en l'acció que faria allò amb el fill i l'acció que faria allò, etcètera, el que sigui. Em sembla com que ells ara estan acostant-se amb això. Jo els he explicat la història apostòlica d'escola, que deriva del pare Orlandis, que tenia una consciència de l'apostolat, de la vocació laical d'escola tremenda. Exacte, a tu et sembla oportú, fantàstic. M'alegro molt. Bueno, doncs és això. Però ahir quan vas trucar, vas trucar alguna altra cosa? No, no, no, perquè és que no sabia res d'ells. Ah. I volia que si tu sabies alguna cosa, que no pogués jo. Sí, sí, sí. Tenia por de que potser em trobés engabanyat, però no m'hi he trobat engabanyat. Els dic tot el que m'ha donat la cara. Parlant d'altra cosa, una altra cosa. Vaig parlar molt d'una volta. Ah, sí. No sé si t'ha dit res, però... T'ho ha comentat o no? Va quedar molt agraït. Sí. El trucaran d'aquí a la universitat, em sap, la setmana que ve. Ell va quedar molt agraït perquè tu... La setmana que ve el trucaran, per veure si hi ha possibilitat que treballi per aquí. Bé, tot el que sigui, ell troba col·locacions, interessa. Moltes gràcies, Molt bé. I després què et podria dir més? També, si en petit saps alguna cosa més, en petit. No, no sé si està allà a Alicante o què. Perquè el telèfon de casa seva el tenen com desconnectat. Sí, està clar. I el seu amor també. Ell les dona un 18% de probabilitats de vida. No, però s'han vingut a escoltar-lo. Sí, sí, però de totes formes jo quan ho vaig veure encara estava serem. Cogem un autobús i 10-15 minuts. No ho sabem. Sí, sí. No, ja ho saben, havíem quedat a 2:45. Dinem una miqueta més tard. Ja, ja, sí. Home, està clar, ell està molt serè, però el desanimat que està perquè... No, no, no hi ha sigut res més. Jo el que veig que la seva dona està desanimada i ell deu això el deu desanimar molt. Bueno, cada vegada que li diuen una notícia, no és igual, els metges no poden donar bones notícies, no, no. En aquesta situació, pues cada vegada que li diuen una notícia, després, cap d'un dia ja veig que la sentia, s'ha de reconèixer que ell, diríem, accepta la morta, però l'accepta amb la dificultat que la seva dona no la vol. I ho faria mig fetge d'ella, li traguessin el seu dolent i mig fetge d'ella. Que el seu cas no podia ser perquè es no la depressió era per saber el fetge, encara que li podia ser tot de nou. Sí, sí, sí, és el que jo he entès. Ara ell personalment està molt serè. Tractament continu, tinc a mà sense fer quimioteràpia. Ell portava una estampa, una boja carmelita, que és especialista en curar casos de càncer. I en aquesta mesa és aquesta manera que l'heu curat. No, no, amb ell no el veus. Ell et diu que està desanimat, però no el veus amb ell. Amb ell el veus. Jo el veig serè i molt coherent, vaja, no sé com. Molt bé, Alzina. Bé, va. Doncs ja dic, hem estat molt feliços amb aquests. Suposo, vaja, que això és moto. Ja està cansat. Sí. Ara ja tinc aquí davant, mira. Dice que està molt feliç d'esta conversació. I que supone que també és moto. El número de què? Aquesta, el comentari. Bueno, tinc les proves aquí per fer el editorial. Sí, sí, sí. Llavors, hi ha un article. I farem una foto. Vale? A més a més, aquesta que ens acusin al Santa Seu i Santa Cruïsa, que també es creguem. El que jo dic, que et sembla correcte? Home, jo no li dic el Coran. Parla amb aquest noi i li que refaci l'article amb més tolerància, etc. Perquè a mi m'agradaria poder dir el que jo dic. Però si va en el número que hi va a l'altre. Gracias. No, no, a mi em sembla que pegues i són. Encara que siguin veritat aquestes acusacions. Perquè els llavors em parlaran de les cadaves. Que en aquest article, en aquest nou volum, tinc aquest article.